ver cómo se graba. ¿Qué? Ah, no, ya, ya. Ah, que se escucha muy alto. A ver, vaya, vaya. Caprichosa eres tú, muchas veces lo sé. No te importan los demás. ¿Qué saliste? La manera de no comprender por qué te comportas así. Una ilusión. ¿Qué haces? ¡Cállate! ¡Estás destrozando los oídos! Pero si es un fandub, todo el mundo lo hace. ¿Por qué yo no podría hacerlo? No me regañes, mal. Oye. Sí, cantas horrible, oye. Los fandubs déjaselos a personas que saben hacerlo. Bueno, mínimo a personas que canten bien. Claro, y tú cantas bien, ¿no? Tú cantas de las mil maravillas. No, pero conozco a personas que sí cantan muy bien. Para muestra, un botón. Bueno, no un botón, escúchenlo. Bienvenidos a Irremediablemente Podcast, donde las ideas son improvisadas. Bueno, al escuchar este pequeño intro un poco desastroso, ya se darán la idea de lo que es un fandub, ¿no? Es más que nada, según yo y según la Wikipedia, son videos, películas o series de televisión a las que un grupo de aficionados lo realiza un doblaje no profesional, cambiando el idioma original por la lengua de su país, en este caso es el español. Fandub son las siglas en inglés, fandubet, que es doblaje por aficionados. ¿Y entonces cuál es el propósito de un fandub? Bueno, pues aquí llegamos al punto interesante, porque el propósito de este pasatiempo es poner al alcance de los aficionados aquellas series o películas que son difíciles de conseguir o que solo se encuentran en un idioma diferente al propio. Esto claro, al ser por fans y para fans, es totalmente gratis, no se cobra por nada, así que no puede ser un plagio, no puede ser un robo, ya que todavía no está licenciado en el país en donde se está haciendo, por lo cual se puede hacer sin ningún tipo de problemas de copyright o de derechos de autor. Bueno, normalmente cuando uno empieza en este mundo del fandom dice, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hago? ¿Qué necesito? Vamos a pasar a este punto en un momento. Bien, ya pasó el momento. Pues bien, lo primero que debes de tener para ser un buen fandub es tener las ganas de hacerlo. Lo único que se necesita. Por eso yo todavía no he hecho ninguno, porque no tengo mucha confianza en mi voz. Pero bueno, seguramente ustedes ya se habrán escuchado una que otra vez frente al espejo, a lo mejor en la ducha, qué sé yo, y tienen esas ganas de hacer un fandub. Bueno, lo que necesitan es un micrófono y unos audífonos. Y ya, eso se puede tomar como básico. El micrófono, claro, para grabar nuestra voz. Eso es algo indiscutiblemente que no se debe de decir, pero ya lo dije. Los audífonos para que a la hora que estemos cantando no se vuelva a escuchar nuestra voz o la música, algo que resulta muy molesto a la hora de editar nuestro fandub. Bueno, para empezar a hacer esto, lo que necesitamos es el karaoke o la pista. Lo podemos conseguir de muchas fuentes. Una de estas y la que tiene un mayor repertorio es gendo.com. Les dejo el enlace en el blog. Una vez que tenemos esto, nos vamos a ahorrar un montón de trabajo de edición. necesitamos un editor de audio. Uno de los más sencillos de utilizar es uno que se llama Audacity, igual les voy a dejar el enlace. Este es muy sencillo de utilizar y además de todo es libre, gratis. No tenemos que pagar licencia y podemos hacer un trabajo muy bueno con él. Y ya que lo tenemos hecho, solamente nos haría falta subirlo a, no sé, YouTube, IME o algún otro servidor que te permita reproducir tu música o video. Bueno, también vamos a hablar de lo que son las comunidades de Fandub. Como les he dicho, la que me he encontrado es una que se llama Fandub MX. Es una comunidad muy grande, muy amistosa, donde te recibirán con los brazos abiertos. En esta comunidad te encontrarás tips, trucos, no sé, un poquito de cómo cantar bien, uno que otro ejercicio. Ayudas, sobre todo, encontrarás personas con las que puedas empezar a platicar, a comentar tus dudas. Y nótese que esto es publicidad gratis, También lo que puedes hacer es empezar ahí a poner tus fandub para empezar a compartirlo con la gente, para que recibas opiniones, a lo mejor consejos, y de aquí empezarnos a meter mucho más de lleno a lo que es el fandub. Y bueno, ahorita voy a presentarles mi primer fandub, a ver si les gusta. Un intento de lo que apareció al principio. Les dejo con esto. Caprichosa eres tú, muchas veces lo sé, no te importan los demás. Tienes todo a hacer a tu manera, porque te comportas así. Como una ilusión prefieres tú vivir en el pasado que se fue. La gente te daña, no lo comprendes, es angustiado. Personas nunca te entienden, pero sola nunca estarás, porque yo estaré ahí, ya verás. Aunque mil tormentas vendrán, cuando de noche llegues a tu casa, tu alma sienta herida. Cuenta conmigo, amor, porque tú y yo, uno solo seremos los dos. Cosas juntos vamos a hacer, tu valor va a protegerte mientras vivas tú en mí. Cuac, cuac, cuac, cuac. Ok, aceptémoslo. No es precisamente lo mejor, pero para ser el primero, díganme que no estuvo tan mal, por favor. Y pasando a otro tema, para que no se queden con un mal sabor de boca, los voy a dejar con este fandub que es de un personaje llamado Luigi, o le dicen así, no sé la verdad, que ganó hace poco en un concurso de karaoke en La Mole de este marzo del 2008. Aquí se lo presento. Bye bye. Eres tú, mientras que sea no sé, no te importan los demás. Y quieres todo hacer tu manera, porque te comportas así. Y como una ilusión, prefieres tú vivir en el pasado que se fue. La gente te daña, tú no comprendes y te hace llorar. Angustiada estás, con las personas nunca te entiendes, pero sola nunca estarás, porque yo estaré ahí, ya verás. Aunque mil tormentas vendrán, cuando de noche llegues a tu casa y el alma sienta herida, cuenta conmigo, amor, porque tú y yo, uno somos. Los dos y muchas cosas juntos vamos a hacer. El valor va a protegerte mientras vivas tú en mí. mientras vivas aquí. Y con esto me despido, espero les haya gustado un poco. Más adelante a ver si hago otro más, que se trate de lo mismo o se trate de otras cosas. Pero bueno, si hubieran visto cuánto me tardé en hacer esto. Ay, ay. Ok, bueno. Saludos, pastelazos y recuerden, simplemente tienen las ganas, deben de tener ganas de hacer lo que les gusta. Y con eso se puede todo. Nos vemos.